¿sabe qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Radio Topo. También lo podéis escuchar en directo a través de internet en la web radiotopo.org. Son las 6 y 2 minutos de la tarde. Hoy domingo 25 de abril se celebra el Día Mundial del Paludismo. Es una enfermedad producida por parásitos que mata a muchísima gente al año, de los cuales el 75% de esas muertes son niños, en zonas endémicas de África. Los contagios se producen por picaduras de mosquitos. Vamos ahora ya con los titulares del programa de hoy. En primer lugar, tenemos con nosotras y nosotros a dos jóvenes actrices, falta otra pata del banco que hoy no nos ha podido acompañar, Carmen Mas y Alba Escribano, que el próximo sábado estrenan Cómo dormir al monstruo. Nos contarán cosas sobre esta obra. Y a continuación está Santi Piqueras, portavoz del Campamento Justicia, donde llevan hoy hace exactamente 272 días acampados desde el doloroso desalojo del Hotel San Valero, propiedad del Sareb. Nos contará cómo lo llevan y sobre todo qué les da fuerzas para continuar esa lucha por una vivienda digna. Todo esto lo acompañamos con un poco de música, nos llevará hasta las 7 de la tarde. Esperamos que paséis una hora entretenida y os guste. Vamos con el programa 325 Con la casa en la mochila. Comenzamos. No sé si voy a saber cumplir con las expectativas de mi edad, de mi edad. No sé si notáis que la palabra en sí da mala espina. Madurar, madurar. Y por mucho que haga esfuerzos me recuerdo a los cangrejos que andan por la orilla hacia atrás. Me despista cualquier cosa, mira el vuelo de esa mosca, otra vez me ha vuelto a hipnotizar. No sé si conseguiré parar de ser como una cría de verdad, de verdad. No me nace el interés por conducir, comprar comida o cocinar, cocinar. Avanzar me cuesta horrores, como harán los caracoles para aceptar su velocidad. Me dan mucha envidia sana las tortugas centenarias derrochando el tiempo bajo el mar. No sé si esperar de pie o sentada, hacerme adulta, me voy a sentar, a sentar. No confío demasiado, la cosa va para largo. Madrugar, madrugar. Me gusta tanto mi cama como envidio a las arañas dormitando siempre en su telar. Qué rollo nacer persona, daría todo por ser osa y dedicarle meses a hibernar. No sé si este pánico al futuro es algo del momento, pasará, pasará. No le acabo de pillar el rollo tampoco a lo de la soledad, soledad. A ver si se va esta pena como migran las ballenas, si se trata de algo temporal. A veces se hace tan grande que parece un elefante, ojalá desaparezca ya. Hoy nuestras y nuestros compañeros de la Fundación DAO se nos fueron de puente y no tenemos su sección. Pero nos visitan dos jóvenes actrices, aunque en la obra son tres, Carmen Mas, Lorena Soler, que hoy no ha podido venir, y Alba Escribano, de Biribú Teatro, que el próximo sábado día 1 de mayo a las 18 horas estarán en el Teatro Arbolé bajo la dirección de Amparo Nogués, con la obra de teatro infantil Cómo dormir al monstruo. También estarán el domingo en doble sesión a las 12 de la mañana y a las 18 horas. Me acompañan en el estudio mi compañera Natalia, Jesús el Fuereño, y hoy también un invitado especial, Santi, del Campamento Justicia. Buenas tardes a todos vosotros. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Explicarnos un poco cómo va esto, Carmen, para nuestras y nuestros oyentes, qué es esta obra infantil, ¿no? Exactamente, sí. Es una obra para público familiar y la estrenamos, como bien habéis dicho, el próximo fin de 1 y 2 de mayo en el Teatro Arbolé. Es una obra que habla del cambio climático y, más específicamente, del monstruo del cambio climático. Bueno, sí, es un monstruo al que pretendemos dormir, porque el cambio climático es algo que está y nunca jamás va a desaparecer, pero sí podemos como paliarlo. Entonces nuestra intención con la obra ha sido personificar este monstruo como el monstruo de cambio climático y aparecen pues nosotras, que somos tres doctoras planetarias al rescate de la Tierra, porque, bueno, pues porque nos ha llamado porque está muy enferma y el objetivo es como durante la obra vamos durmiendo al monstruo. Bueno, sin duda es un tema que está muy de moda, el cambio climático, ¿no? Y todavía hay grandes personajes, si se le puede decir personajes, que lo siguen negando. Cuando usted está abordando ese tema, sin lugar a dudas, es también didáctico, porque hacerle saber de alguna manera agradable a esos menores, con sus padres, cómo está el problema, cómo solucionarlo, pero de una manera agradable, festiva, yo creo que también es un aliciente más, ¿no? Ustedes son actrices. ¿Dónde estudiaron? En la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Yo estoy en segundo. Carmen, ¿sigue en segundo? Sí, yo terminé este año. Y como bien dices, nuestra intención es pues concienciar a los más pequeños, pero también hacerlo de una forma lúdica. O sea, no queremos meterles ahí una ansiedad climática. No es nuestro objetivo, ni mucho menos. Pero está, ¿eh? Está, no quiero meterlo, pero está. Está, pero sí, pero queremos concienciarles pues desde el juego, desde que entiendan. Por la edad. Además, con el concepto de ansiedad climática llevamos mucha broma, porque cuando nos empezamos a formar en el tema del cambio climático, porque bueno, sabíamos pinceladas, pero no somos expertas ni mucho menos en ese campo, contactamos con Fridays for Future y, bueno, más específicamente con una chica que se llama Paula Duerto y, bueno, que nos vino a dar una charla, explicarnos un poco cómo iba esto del cambio climático, las diferentes tendencias para luchar contra él, tal. Bueno, y nos mostró el término de ansiedad climática. Empezamos a ver vídeos con niños con ansiedad climática y jiji, jaja, juju. Entonces, sí, y así estamos, un poco también huir de eso. O sea, queremos concienciar, nos parece muy importante que busquen alternativas reales, más allá de reciclar y de reutilizar, que es una parte importante, pero no lo es todo, pero bueno, desde el juego y desde algo ameno, que es el teatro. Claro, yo quería puntualizar un poquito, ¿no? Porque antes de irnos a la temática principal de la obra, también dar un poquito de énfasis al teatro y cómo el teatro es un vehiculizador, o sea, una forma de expresarse a través de una disciplina artística y poder escenificar de una forma, no sé, como habéis dicho, dinámica, lúdica, un problema que es a nivel global en este caso, pero que podrían ser otros pequeños problemas, ¿no? Entonces, simplemente también agradeceros a vosotras que estéis en este mundo tan maravilloso del teatro, que nosotros muchas veces puntualizamos y nombramos en la radio, porque creemos y apostamos firmemente por esta disciplina como medio de salir adelante, ¿no? De los problemas y de poder expresarse. Entonces, eso, por una parte, agradeceros que sigáis adelante, porque todos sabemos que no es una decisión fácil y que los apoyos pues tampoco son como nos gustarían. Y bueno, y por otro lado, deciros que bueno, que el cartelito es perfecto, que expresa muy bien lo que habéis dicho, que aparte de que lo hayáis puntualizado, pues el cartel está ahí y también expresa muy bien lo que es la temática de la obra. Y nada, preguntaros un poquito por qué el título de Dormir al monstruo. ¿El monstruo es simplemente esto que hablamos del cambio climático o tiene otra alusión a algunas otras cosas? Claro, sí. El cambio climático, es algo que siempre ha existido en la Tierra. Desde el principio de los tiempos, de ahí la glaciación, bueno, ¿no? Y como todos los cambios que hemos ido viendo a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces, lo que ocurre es que últimamente estamos dándole de comer, ¿no?, demasiado a ese cambio climático y haciendo que se esté como que esté avanzando mucho más rápido de lo que debería. Entonces, lo que queríamos con esta obra es mostrar claves como más didácticas, ¿no? O sea, como de manera sencilla, para frenar un poco este avance que parece ser imparable, ¿no? Entonces, de ahí, ¿cómo dormir al monstruo? Bueno, se dice que Aragón es una tierra del séptimo arte, sin lugar a dudas, directores, películas internacionales que se han filmado aquí. Pero mi pregunta es a estas dos actrices jóvenes: ¿Aragón es también tierra de artes escénicas? Por supuesto. Sí, es ¿por qué lo consideran? ¿Por qué Aragón es tierra de artes escénicas? Bueno, pues nosotras realmente hemos estudiado en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza, que también hay una gran lucha con la homologación de esta escuela y demás. Y bueno, lo que queremos también es defender, muchos compañeros estudian y se van a Madrid porque no encuentran aquí su sitio, y lo que queremos es pues mostrar que sí que lo hay, que hay compañías aquí desde hace mucho tiempo, que existen teatros, que existe también un entorno rural, que también es nuestro objetivo, pues llevar nuestro espectáculo allí, porque bueno, desde la pandemia precisamente, pues ahora en Zaragoza ya se está perdiendo el miedo y demás, y en los grandes pueblos, pero es verdad que en el entorno rural pues no se ha retomado esa programación. Entonces, pues a la pregunta, yo creo que sí, que en Zaragoza existe mucho arte, no solo escénicas, y pues es parte de nuestro objetivo mostrarlo y quedarnos aquí, hacernos nuestro hueco aquí, y luego ya veremos. Y hay muchísima vida cultural tanto en Aragón como en Zaragoza. No sé, si miras hoy la agenda cultural en Zaragoza, es que tienes mil actividades para hacer. Entonces, sí que es verdad que Madrid y Barcelona son el centro neurálgico de España, pero en Zaragoza y en Aragón hay muchísima cultura de calidad. Aquí tenemos un teatro escuela, que afortunadamente hace unos días el grupo de teatro al que yo pertenezco, en un proyecto dirigido a los Sin Techo, que es como este programa nació, nos dieron un premio las empresas productoras de teatro. Acudimos ahí, pero me enteré al estar charlando ahí en lo previo y después, que es un teatro escuela, que también se dan ciertas lecciones, la gente que lo dirige también son de alguna manera empresarios de teatro. Ahorita con la pandemia, alguna luz dijeron, pero el maño, el aragonés, está acudiendo, está ayudando a sacar ese fenómeno que es la ausencia del arte en algunas cosas, ¿están acudiendo al teatro? Sí, bueno, creo que te he entendido bien, no lo sé. Si la gente está acudiendo al teatro. Bueno, yo con miedo. Sí, yo creo que podría acudirse más. O sea, creo que no está como bien no está la gente concienciada con lo importante que es esto, lo sanador y lo necesario y lo seguro también en estos momentos, que es la cultura. Entonces, yo creo que no existe esa promoción, pero podría existir y podría darse. Pero bueno, poco a poco en esta situación, pues cada vez más gente va acudiendo, sí. ¿Y claro, cómo veríais incluir un poco de terapia a través del teatro en las escuelas? Bueno, sería increíble. El teatro ya de por sí es terapéutico, como actividad colectiva, ¿no? Que al final vas a un sitio, escuchas historias y las escuchas rodeada de personas, puedes desconectar un poco de tu realidad y meterte a otra. Entonces ya de por sí, asistir al teatro es curativo y sanador, y contar historias también es curativo y sanador. Y introducirlo en las escuelas sería maravilloso, porque, bueno, eso, porque contar es un arma, no sé si llamarlo arma, ¿no? Pero es como un camino que te abre muchas puertas. Y sí, además nosotras creo que también como que partimos un poco de la base. Nuestra compañera Lorena Soler es educadora social, Carmen está estudiando educación social, yo estoy estudiando psicología, entonces también como que partimos un poco de ahí, ¿no? De lo social, de darnos a los demás. y bueno, pues podríamos incluso en un futuro como ampliar, no solo mostrar obras de teatro, sino ampliar pues a charlas de debate, a no sé, a círculos de cuidado, no lo sé. Sí, además Alba y yo estamos un poco frikis con el Teatro Foro, ¿verdad? Sí, es fenomenal, que... os animamos a que sigáis con ellos, hijo. Genial. Explicar un poquito en qué consiste, igual los radioyentes no saben en qué consiste. El Teatro Foro, bueno, lo explicamos también un poco desde el no conocimiento, ¿eh? Estamos ahí entendiéndolo, pero nunca hemos participado. Pues el Teatro Foro, y perdón si me equivoco, es un poco mostrar como problemáticas sociales a través del teatro. Entonces tú vas como a un grupo de chavalicos, sí, en un colegio, y o bien los haces participar, o bien tú como actriz haces lo que ellos te mandan. Por ejemplo, tú muestras una situación entendida como mal, pues una situación en la que se ve un claro machismo entre una pareja, y luego les preguntas a ellos como qué cambiaría en esa situación. Entonces ellos te dicen, bueno, pues yo creo que aquí podrías decir esto, que... Y como un poco esa intervención con ellos, ¿no? Sí. Auditorio, está escuchando el programa Con la Casa de la Mochila en el 101.8 de la FM. También recordarles que cuando usted acuda al teatro, se toman todas las medidas que recomiendan las autoridades. Es decir, que es completamente seguro. Siguiendo con la entrevista que se tiene aquí en este programa, le preguntaríamos, ¿por qué cuál sería la razón para ir a ver su obra? ¿Cómo lo justificarían a un asistente? Bueno, hay muchísimas razones. Primera razón, quiero pasar un ratico agradable, un ratico a gusto. Ven a vernos el 1 y 2 de mayo al Teatro Arbolé. Segunda razón, me interesa el cambio climático. Quiero saber un poco acerca de este tema. Ven a vernos al Teatro Arbolé. O quiero que mis hijos, mis primos, mis familiares pequeños tengan una conciencia de esta problemática. Y bueno, en vez de darles yo una charla en casa, que obviamente la educación viene desde muchos ámbitos, pues bueno, voy a llevarles a ver cómo me lo enseñan estas chicas. Además, no creo que haya otro teatro más ubicado ecológicamente que el que ustedes están. En el Parque del Agua. Sí. En el Parque del Agua, ¿no? Sí, eso es. ¿Y dónde podríamos adquirir las entradas? Que de esto no hemos hablado. Pues las entradas se adquieren en la web del Teatro Arbolé y, si no me equivoco, en taquilla. Antes de la función, en taquilla. Cuestan 8 euros. Sí. ¿Y el tema del aforo, cómo lo están controlando esas cositas? El aforo está al 50%. Entonces, como ha dicho tu compañero, pues es segura, es necesaria también. Y bueno, está al 50%, que pues es lo que hay. Así que por eso os animamos a venir a vernos y a llenar ese 50%. Bueno, pero un poquito también habéis comentado la idea de hacer como una gira, ¿no? Una ruta rural. Hombre, por con supuesto. La obra, ¿no? Esto no para. Estrenamos en el Arbolé el fin de que viene, y luego el 16, domingo 16, ya estamos en el Centro Cívico Universidad. Sí, y después la idea es moverlo un poco en el entorno rural de Zaragoza y a ver a dónde llegamos. Nosotras venimos a vivir del teatro, entonces vamos a empezar poco a poco, pero vamos, esperamos estar de gira muy pronto. Bueno, dicen ustedes que la idea principal es dar a entender el problema ecológico que tenemos ahorita, atacando a la naturaleza, que la naturaleza se defiende, ¿eh? La pregunta es, ustedes son jóvenes, son gente con ambiente estudiantil, universitario, profesionales, con deseos de salir adelante. Mi pregunta, ¿su generación, los jóvenes, realmente tienen conciencia del problema ecológico? Y una cosa, tener conciencia la pueden tener. La segunda, ¿están haciendo alguna respuesta para combatir eso? ¿Les consta a ustedes que estén haciendo algo? Bueno, sí, conciencia yo creo que tenemos. Mucho más que nuestros padres o que nuestras primas mayores, ¿no? Como que poco a poco las generaciones van teniendo más y más conciencia, no solo del cambio climático, sino también pues del feminismo, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad que igual la respuesta no está siendo tan contundente como debería. Es que al final la respuesta necesaria, como hemos dicho, trasciende al reutilizar o al reciclar. Es que es una respuesta que habla de un cambio estructural y de un cambio en los modelos pues de producción, en los modelos de relacionarnos, ¿no? O sea, al final, ¿está habiendo respuesta? Pues sí. ¿Toda la que sería necesaria? Pues no. Es un poco como todos los temas que tocamos aquí, ¿no? Todos los fines de semana acabamos con las mismas conclusiones de ojalá un cambio estructural, ojalá un cambio en el sistema, ojalá los que realmente tienen la implicación directa, los que realmente pueden hacer un cambio más significativo, pues tomaran conciencia, ¿no? Porque al final como que se apela un poco a la responsabilidad individual y como que toda la solución recae en eso, y cuando sabemos que ni siquiera la suma de todas las responsabilidades individuales podría conseguir hacer un cambio tan grande como el que podría hacer pues desde políticas de preservación de medios naturales, políticas de castigo hacia aquellas empresas que estén incumpliendo con todos los temas de contaminación, o ir más allá, ¿no?, y hacer medidas más pues estructuradas en comisiones europeas o internacionales. No, pues al final eso es lo que hay que conseguir. Es verdad que igual mi compañero Jesús iba más por el tema del activismo, ¿no? Y es verdad que los jóvenes estamos un poco silentes en el activismo, pero cada vez nos movemos más, y es verdad que hay entornos reducidos pero no escasos de activismo, y que tenemos que reivindicar que es necesario y que tenemos que unirnos más para conseguirlo, porque yo me considero joven y por eso estoy aquí haciendo un poco de apoyo, ¿no? También, sí, Natalia, a mis compañeras. Sí. Entonces, bueno, creo que es una temática muy, muy acertada la que habéis elegido, y creo que nos toca a nuestra generación hacer ese cambio y luchar porque se haga realmente, porque igual no es como en otros temas de que, bueno, la solución puede tardar más o menos, los cambios son muy lentos, tal. En este caso no tenemos tiempo como para estar pensando en un cambio progresivo, ¿no? Entonces no sé si pensáis igual que yo. Sí, a raíz de esto, además, también os queríamos comentar que si bien hemos tenido que resumir mucho nuestro posicionamiento ecologista en esta obra y condensarlo, bueno, queremos resumir un poco nuestra visión en los cuentos receta que mostramos en la obra, ¿no?, y que contamos. Entonces, en la obra damos con tres claves que creemos indispensables para acabar con el cambio climático, tres entre otras muchas. Y bueno, el primer cuento receta habla sobre la unión del pueblo. Entonces, creemos súper necesario eso, el cambio, pero no individual, sino colectivo, el aunar fuerzas para conseguir, pues eso, acabar con el cambio climático, ¿no? El segundo cuento receta habla sobre, bueno, sobre el cuestionarse también las normas, lo que siempre nos viene dado, lo que hacen los demás. Entonces, pues tiene primero esa parte de colectiva, de bueno, pues es necesaria esa unión para combatir lo que hay que combatir, pero también esa parte más individual, digamos, de bueno, cuestiónate tú qué es lo que estás viendo, qué es lo que te han enseñado, qué es lo que está haciendo todo el mundo, para luego el tercer cuento, que es como algo más concreto. Eso, que es cambiar los modelos de producción. Más concreto. Sí, bueno, más concreto. Y lo resumimos, ¿no? En bueno, en darle una. Hay una fábrica a la que le damos una vuelta, y es una fábrica que produce sin parar. Entonces, pues hay dos personajes que son dos ranitas, que al final, pues, le dan una vuelta a la fábrica y lo convierten en un taller de reparación. Entonces, pues, introduciendo ahí, pues, la reutilización, el darle una segunda vida a las cosas y demás. Eso. Sí, está muy bien. Hay una chica nórdica que está destacando mucho en la protección del planeta, ustedes la deben de conocer. ¿Ustedes consideran que realmente está teniendo resultados ella, o es simplemente un stand más de publicidad? ¿Cómo lo ven como jóvenes? Yo creo que sí, ¿no? O sea, a nivel por lo menos informativo, yo creo que el movimiento de Fridays for Future, ¿sí?, ha sido un bombazo. Igual hasta el año pasado, creo que fue cuando empezó a estar más en boga y a conocerse más este movimiento, no se hablaba de la lucha del cambio climático como una lucha juvenil o como una lucha súper necesaria y necesariamente inmediata. Y yo creo que a partir de esta chica, pues bueno, por lo menos a nivel informativo, pues sí que se está moviendo el asunto. Sin lugar a dudas, aquí nuestro coordinador y técnico del programa, Pepe, él está envuelto en muchas luchas sociales, es un referente, y mi pregunta es relacionada con esto. ¿Ustedes también están envueltos de alguna manera en algunas actividades sociales, luchando contra el sintechismo, contra otras cuestiones? Sí, yo estoy en Stop Desahucios. Hola, compañeras. Y claro, sí, es que al final el cambio que necesitamos es que es un cambio tan grande y tan general y bueno, ojalá tuviéramos más días a la semana para invertirlo en todas las luchas en las que nos gustaría estar. Entonces, bueno, yo estoy en Stop Desahucios y aspiro a estar en todas las luchas de Zaragoza. Zaragoza, prepárate. Nuestro coordinador se queja de que asiste poca gente a las manifestaciones. Y es una constancia. ¿Por qué creen ustedes que asiste poca gente? ¡Jo! Porque problemas los hay. Sí. Al final... ¡Jo, qué pesada! Todo el rato digo al final. Bueno, como que los movimientos sociales y la lucha social se mueven por olas. Entonces igual ahora la gente está asistiendo menos a las manifestaciones porque estamos en una ola bajita. De aquí a unos años seguro que las manifestaciones se volverán a petar y luego se volverán a quedar sin gente. Entonces, por desgracia, estamos como en una bajona militante o activista. Por las circunstancias. Sí. Bueno, también podríamos hablar de líderes que no sean, que muevan tantas masas como queramos, ¿no? Y que, bueno, al final el mediatismo, ¿no? Que también los medios de comunicación, que muchas veces lo decimos, este es libre y lo puntualizamos muchas veces, nos permite hablar desde la libertad personal de todos nosotros y expresarnos, pero muchas veces eso no existe. Y es verdad que no se está dando pues ese interés hacia las luchas sociales, porque no interesa, lo hablamos muchas veces y bueno, al final la pobreza es también un negocio y también todo lo que hemos hablado habla de pobreza como podemos relacionarlo. El cambio climático también conlleva pobreza porque lamentablemente está muriendo mucha gente a raíz de los fenómenos naturales que están aconteciendo y que son consecuencia de no cuidar la naturaleza, de seguir contaminando, de seguir esta producción masiva de recursos que nos convierten en materialistas y capitalistas puros. Y bueno, al final es eso, el cambio estructural del que hablamos, pero eso habría que dar también un poco más de realidad en los medios de comunicación y de empezar a crear conciencias críticas que, como bien habéis dicho, no solo es unirnos y aunarnos, ¿no?, por la lucha, sino sobre todo debatir internamente con nosotros qué está pasando, lo apoyo, no lo apoyo, por qué. O sea, hacernos esa crítica personal para poder luego escucharnos unos a otros y a partir de ahí pues, ¿no?, lanzar los movimientos que la sociedad necesita. Carmen y Alba son dos actrices muy comprometidas, ya hemos escuchado sus respuestas. Mi pregunta sería, ¿están conscientes ustedes del presente? Pero como jóvenes, que todavía le queda mucho camino por delante, ¿cómo ven el futuro para ustedes, la generación que tienen? Independientemente de la pandemia, independientemente de la pandemia. Crudo. Crudo y difícil, y más teniendo como motivación o aspiración vital el teatro o las artes escénicas. Sí, bueno, yo también creo que el futuro, hay una parte que, bueno, el futuro se crea, entonces en eso estamos, ¿no? En crearnos un futuro mejor, en dar las claves que podamos dar al público al que llegue. Al final el teatro pues es una herramienta de transformación social, entonces pues nosotras lo vamos a intentar utilizar para ello y para labrar algo mejor. Así es, bueno, y nada, volver a deciros que no dejéis esto, que por mucho que está quedando claro aquí que la lucha por expresarse y por potenciar las artes escénicas, por sacar el teatro adelante, por vivir del teatro, que es precioso lo que decís y que sigáis luchando por ello, decir que la parte que habéis dicho de transformación de la sociedad, ¿no?, a través del teatro, que es algo muy importante, que igual no se está ahora mismo apostando, pero que bueno, es una vía, ¿no? También, como bien habéis dicho, estáis en esa parte optimista y positiva de vamos a intentarlo por lo menos, ¿no? Y bueno, eso no debe de caer nunca y tenemos que seguir, aunque seamos poquitos, los pocos que seamos, pues que tiremos fuerte del carro y que se siga luchando, porque la lucha al final consigue resultados, aunque parezca que no, que la Santi también nos contará un poco de luchas, que la suya es bastante larga ya. Y bueno, el ejemplo es muy importante y creo que vosotras vais a dar un ejemplo muy grande a través de vuestra obra y deciros que ánimo con todos los proyectos que llevéis a cabo y que sobre todo pues buscar más apoyos, ¿no? Y que igual las personas que nos estén escuchando que se animen más a conocer, a visitar obras de teatro, a asistir a ellas, a apoyarlas y que, no sé, si queréis lanzar un mensaje de apoyo al teatro, así como cierre. Sí. Yo quería decir a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que por favor asistáis al teatro, vengáis a vernos a nosotras y a nuestras compañeras, porque una actriz sin su público no es nada. y porque la cultura es segura. ¿Horarios sí. y día? ¿Horarios y día? El sábado 1 de mayo a las 6 y luego el domingo 2 de mayo a las 12 y a las 6 otra vez. Buena época para llevar a la mamá. Exactamente, a la mamá y a los nenes. Y así como puntualización, ¿a partir de qué edad consideráis que pueden ir los niños? Porque claro, igual muy chiquitines. Bueno, pues a partir de 5 años o así, quizá un poquitito menos con acompañamiento, pero algo así. Y luego pues hasta 10, aunque realmente es para público familiar sí. y pueden venir los hermanos y las hermanas y todo. Hasta infinito. Las abuelas de las abuelas pueden venir también. Pues bienvenidos todos, yo creo. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero decir que por implicación y dedicación y trabajo conozco a Carmen un poco, que somos de la plataforma de esto de Socio los dos. No va a quedar. Es una luchadora. Doy fe. Donde las haya. Bueno, agradecerles su presencia y recordarles que como jóvenes aquí la ciudad de Zaragoza tiene 3 radios autogestionadas. Aparte de Radio Topo, tenemos 2 más. Los invito a que lo escuchen porque es una manera también de tener un círculo de presencias radiales para que ustedes acudan a dar sus informaciones cuando corresponda y sobre todo para que escuchen otra manera de enviar mensajes. Las radios autogestionadas, se dice seguido, no son los propietarios de la verdad, simplemente dan otro tipo de información de manera libre como corresponde a este país. De veras, bienvenidas. Y están las puertas abiertas de Radio Topo, como lo hace para todas las artes y para las buenas presencias. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Y como se dice en teatro, mucha mierda. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Que yo habito se parece a la jungla, solo que en vez de animales viven personas. Pensando que solo el billete me daría mi respeto. Que un hombre que no tiene pa' gastar no es un hombre, solo un muñeco. Que siempre te van a sobrar amigos y ni se diga mujeres cuando abunden los diamantes. Y hoy que brilla más mi cuello que Las Vegas, me piden que cambie. Soy desconfiado y no permito que cualquier cabrón se ande acercando. Amigo por las buenas y en las malas le entramos a los chinazos. Me hicieron pensar que si cada noche no salía envuelto en Gucci, yo no era más que un don nadie. Y ahora que sobran ceros en el banco, me piden que cambie. Adriel Favela. ¿Y quién dijo que el hacha es muda, viejo? ¡Ea! ¡Este! ¡Karim! ¡León! ¡Ya, ya! Crecí escuchando historias de valientes en los versos de Chalino. Queriendo armas, casa y carro nuevo, con eso se forjó el niño. No le deseo el mal a las personas, yo me enfoco en lo mío, no me fijo en lo de nadie. Ahora que vieron que andamos bateando, me piden que cambie. De niño me enseñaron a ser gallo, que un cobarde es un gallina. El hombre que las morras aman bravo va de a golpes por la vida. patrón. Y ahora le rascan los huevos al toro y a la hora de los chingazos no sabe ni a quién rezarle. Y ahora que saben cómo ruge el león, me piden que cambie. Aquí andamos al millón. Y Ariel Favela. El madrileño. Eso es. Continuamos. Está Santi, amigo del programa y amigo mío personal, portavoz del campamento Justicia, que se formó cuando fueron desalojados el pasado mes de julio del Hotel San Valero, propiedad del Sareb. Fue ocupado para dar vivienda a personas sin hogar en pleno confinamiento. Fue un ejemplo, aunque alguno y alguna quiera meter mierda, de autogestión, y lo digo que fue un ejemplo porque tuve la suerte de comprobarlo. Llevan hoy, hace ya 272 días acampados, pasando mucho calor el pasado verano y mucho frío este invierno. También algunas palabras malsonantes de gente muy poco solidaria que no entienden que igual el día de mañana son ellos o ellas quienes pueden estar en esta situación, pues créame, no es tan difícil caer en una situación de calle. Buenas tardes, Santi. Hola, buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, Alba, Carmen, Jesús. Bueno, nada, deciros que gracias por recibirme aquí, Pepe, a ti en especial, porque... yo realmente no le doy importancia a las personas que te desacreditan o que te menosprecian o que te lanzan en improperios, o al contrario, yo a los que les doy importancia son a la gente que, como ustedes, como Carmen, que la conozco de hace tiempo, de estado de desahucio, como Natalia, con su preocupación del otro día con los libros, que hicimos una campaña de venta de libros y después de estar trabajando toda la noche, se preocupó la muchacha de arreglarnos unas flores para poder regalarlas al día siguiente, el día de San Jorge. Y esas son de las personas con las que yo me quedo, las que a mí me valen y las que realmente me llenan, como tú, Pepe, que estás día tras día ahí en... ¿Me entiendes? O sea, la espalda está detrás nuestro, pero estás de frente aguantando pues los abucheos y las malas caras de otras personas. Pero a esos no hay que darles importancia apenas. Pues después de todo esto yo no sé qué decirte. A ver si los compañeros Jesús, Natalia. Bueno, yo acabo de decir algo. Se dice que en este siglo la falta de solidaridad va creciendo. Te lo dicen la mayor parte de estudiosos, que vamos siendo cada día menos solidarios. Sin embargo, tú acabas de dar un ejemplo de que no se requieren toneladas de solidaridad. Se requieren que sean pocas, pero verdaderas, eficientes, continuas. Yo también, que he estado viviendo muchos años en la calle, las cosas que tenemos que acostumbrarnos es a las humillaciones, a los malos palabras que nos condenan sin saber por qué. Pero tú has tenido ese valor, Sandy, para mantener la bandera. Obviamente, afortunadamente, la bandera cuesta menos llevarla cuando hay gente que te ayuda a sostenerla, cuando ves caras que creen en lo que tú estás haciendo. Pero después de tantos meses, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué está fallando para que ustedes sigan todavía en la calle? Yo creo que lo que falla es la falta de compenetración entre todos los organismos, ¿vale? Ya sea hablamos de esto, de desahucios, hablemos de la paz, hablemos de todos los que están, ¿me entiendes?, a favor de los sinhogarismos. Porque si entre todos ellos harían por unificar fuerzas, por decir, bueno, vamos a unirnos entre todos y vamos a hacer algo por ellos. Porque yo creo que la gente sin techo, que es que nadie le gusta estar en la calle, Jesús. Nadie. A nadie, por estar, ¿me entiendes? Todos tienen un pasado, todos tienen un porqué de por qué están en esa situación, ¿me entiendes? Y pienso que es la falta de unión que hoy en día les falta a todos los poderes, todos los organismos que nos están apoyando, nos están ayudando, que yo aún así, sin embargo, les doy desde aquí, o sea, les doy enormemente las gracias a todos ellos, porque sin ellos la lucha, yo al día de hoy, esa bandera no la podría tener en alto como la llevo. Si no es por estos desahucios, por los otros, por todos ellos, ¿me entiendes? Si no sería por ellos, yo no podría estar con esa bandera en lo alto, y sin embargo, pues ahí seguimos en la lucha. Tú eres un personaje que has demostrado mucho valor y calidad al estar en esto. Mi pregunta es, ¿tus demás compañeros, posiblemente alguno de momento se sienta un poquito alejándose del movimiento, existe? ¿O sí, todos siguen en primer pie de lucha? No, yo lo tenía claro desde el primer día que salimos del hotel. Yo sabía que no íbamos a quedarnos las 11 personas que estábamos, ¿me entiendes? Que nos quedemos fuera después del desahucio. O sea, habíamos 22 personas, pero ahora en el campamento Justicia llegamos a estar 11 personas cuando comencemos la acampada. Y al día de hoy estamos 4, ¿me entiendes? Entonces yo sabía desde el minuto 1 al minuto 90 quién se iba a quedar y quién no. Yo sabía perfectamente quién es el que iba a mantener la lucha y quién es el que quería realmente, ¿me entiendes?, conseguir un objetivo claro, que es el artículo 47, el derecho a una vivienda digna, sin más. O sea, por eso lo tengo claro, que sé que el que ha querido quedarse se ha quedado porque se lo merece y porque creo que todos nos merecemos algo más digno y loable de todo lo que tenemos. Y el que se ha querido ir es porque no ha querido tener lo que podría tener en un futuro, sin más. Es que al final es muy difícil también mantenerse tanto tiempo, como habéis hecho vosotros, y quiero decir que es súper admirable de por tu parte, Santi, que sigas ahí a pie de cañón y que sigas luchando a pesar de todo esto que estás comentando, y sobre todo lo que bien dices de que falta aunar un poquito las fuerzas, ¿no?, también de las entidades que trabajan por acabar con el sinhogarismo, o que aparentemente, ¿no?, ese es su fin, como están constituidas, aunque a veces pues dejen un poquito que desear, aunque queremos agradecer siempre, ¿no?, la labor, como tú bien dices. Y bueno, también decir que yo creo que también es un poco el romper con la normalización de la situación del sinhogarismo, dejar de verlo como natural, como normal, y luchar contra esos prejuicios que bien ha comentado mi compañero Jesús, y bueno, y denunciar los delitos de aporofobia, de delito de odio hacia el pobre, porque no sé cómo puede seguir permitiéndose hoy en día que tengáis que escuchar ese tipo de comentarios que yo he escuchado estando con vosotros allí en Campamento Justicia más de una vez, y por los que, bueno, no voy a decir palabras malsonantes, pero diría de todo. Entonces, simplemente eso, seguir diciendo que falta unión, que falta lucha, que falta interés, y sobre todo falta conocer lo que realmente es el sinhogarismo, porque creo que se ha quedado un poco obsoleto y en el olvido, y no se está valorando realmente las necesidades, porque si os preguntáramos a día de hoy, yo te pregunto a ti ahora, Santi, ¿tú qué necesitas? Me dirías una vivienda, lo primero, un trabajo, oportunidades. ¿Y realmente esto lo brinda algún recurso ahora mismo? ¿Os han ofrecido alguna de estas cosas? ¿Qué va? Te brindan económicamente, te pueden brindar 150 euros en una tarjeta de alimentos, ¿me entiendes? Te pueden brindar, pues no sé, pagarte unas gafas, ¿me entiendes?, que necesites de la vista, pues uh-huh. Cosas así, pero realmente lo que las necesidades más primordiales que tenemos ser humano, que son los que estamos ahí sin hogarismo, sin techo, lo que necesitamos es primero una vivienda, porque a mí de qué me sirve tener un trabajo si no tengo un sitio donde descansar cómodamente, ¿me entiendes? Entonces, si no tenemos un techo, no tenemos nada realmente, no somos nadie. Claro. Somos pues eso, como sería el Tom Hanks en la película del aeropuerto. Sin identidad, somos gente sin nada. Bueno, yo aquí quiero también decir que, claro, primero es una vivienda para el trabajo. Quiero denunciar desde aquí un hecho que ha pasado estos días. Uno de los del campamento tenía trabajo y esta gente sufre también el abuso laboral. Ha abusado de él, si no lo quiere, no voy a decir el nombre porque a lo mejor no quiere, dentro de la situación de precariedad que tienen. Luego vienen indeseables que se aprovechan de la situación. Se ha aprovechado trabajando muchísimas horas y no ha cobrado. Sí, pues yo Pepe, tomándote el hilo de lo que estás diciendo, mira, a expensas de que me pueda el muchacho reprochar lo que quiera, se llama Martín, el dueño que la ha estado en cierto modo extorsionando porque la ha manipulado, se ha aprovechado de él descaradamente. Es un bar muy conocido aquí de Zaragoza, de la zona del rastrillo, pero no voy a decir, no, si es que no me hace falta ni decir el nombre, ¿para qué? Si no, no lo necesitamos, no hay que darle publicidad porque al contrario, igual mañana se le llena el bar, ¿me entiendes? Y el karma se vuelve contra todo el mundo. Y bueno, sí, me duele mucho porque es una persona que, ¿me entiende?, que apostó mucho por esa situación que se le estaba dando de poder salir, de tener, entre comillas, una vivienda, de decir, bueno, pues voy a tener un dinerico a final de mes y voy a poder alquilar una habitación, una pieza. Ya no estamos hablando de un piso siquiera, estamos hablando de una pieza de 180, 240 euros, lo que pueda ser, ¿no?, hoy en día el alquiler de una habitación, que son caros y abusivos, ¿no? Pero bueno, el muchacho realmente pues no lo está pasando bien, está muy muy mal, lo está. Yo de hecho, bueno, lo siento, chicos. No pasa nada, no, no, que te emociones. No, y esto es hablar de las oportunidades que son mínimas, y cuando se dan es que ni siquiera se puede considerar oportunidad, porque volvemos a lo mismo, es un abuso. Eso es lo que quiero decir, que dentro de la dificultad que es estar en la calle, luego encuentras estos indeseables que aprovechan de esta situación. Un chico que quería salir de esta situación, que lo ha puesto todo de su parte, con su pareja, para sacarla del albergue que está, y luego pues con la ilusión que tenía, que ella se veía en un piso trabajador casi 12 horas diarias, y encuentras a estas personas que son unos indeseables. De verdad, pues claro que es normal que te emociones, Santi. Sí, la verdad es que es triste, porque ya te digo, ver a una persona que lleva tantos días ahí en el campamento, que no lleva tanto como nosotros porque se ha acoplado a posteriori, ¿no? Pero da igual, si es que aunque lleve un solo día, una sola hora en la calle, de verdad, que venga una persona y que le haga ilusionarse así de esa manera, ilusionarla, ¿no? No solo a él, sino a su pareja también, que está en el albergue. Y bueno, para mí es duro, ¿no? Porque... Sí, para que luego digan mucha gente que no quieren trabajar. Mira, sí, este quería trabajar. Sí. Y trabajó. Y trabajó. Y muchísimo. Y muchísimo. Y cuando fue a pedirle para la habitación, pues sí, no hay dinero. Después de 15 días o... Sí, encima le descontó la comida, el desayuno. No la descontás, es que no la ha pagado. No la ha pagado, no. Que la descontás y no la ha pagado. O sea, salió debiendo, ¿no? Claro. Encima. Sí. Y si no le ha dado nada. Pero bueno. Claro. Y entonces ahora planteamos para todas las personas que estén escuchando y que igual no se hubieran planteado que esta posibilidad existe, ¿no? Ahora esta persona, Martín, ¿cómo narices se enfrenta a una nueva situación de intentar salir de la calle? Pero no solo existe a Martín. Yo sé de muchísima gente que ha ido al campo a trabajar, ha trabajado con eso y no le han pagado. Absolutamente nada. Absolutamente nada. De hecho, tenemos aquí un compañero que es Peña, que hoy no ha venido, que fue 2 meses al campo y no cobró nada. Oye, Santi, con la experiencia que han tenido en la anterior situación que tuvieron ustedes, hay muchos pisos abandonados, podría haber darse el caso, y creo que Pepe está trabajando también por ese lado, podría ser caso de que algún humanitario, de alguna gente conocedora del grave problema que ustedes tienen, gravísimo, les cedieran en comodato, como se llama, préstamo de uso, un espacio para que vivieran. Ya comprobaron ustedes que al frente tú pueden ustedes administrarse libremente, porque ya lo demostraron. ¿Aceptarían ustedes un espacio que se les donara, que se les prestara para administrarse y cambiar, dejar el suelo frío donde están? Sí, por supuesto, sí, estaríamos encantados. De hecho, a mí ahora mismo el único objetivo que tengo en mente es poder dejar ya la acampada y que todos tengan, ¿me entiendes?, un techo donde poder dormir. Y si se nos ofrecería una oportunidad, como fuera un convento, una residencia de ancianos abandonada, cualquier sitio de ese índole que estuviese, ¿me entiende?, habitable, o que aunque no estuviese habitable, que nosotros mismos con nuestras manos, con nuestro sacrificio, la podríamos volver habitable, ¿me entiendes? Pues por supuesto que lo haríamos, y Jesús, estaríamos encantadísimos de que alguien vendría y nos dijera: oye, Tomás, mira, os cedemos este espacio, vosotros lo autogestionáis, vosotros os hacéis lo que queréis aquí, dice, pero... Y sería lo más bonito que nos pudiera pasar ahora mismo, la verdad. Sería una forma pacífica de hacer las cosas, porque hay que decir mil veces aquí que vuestra lucha ha sido pacífica en todo momento y que os habéis mantenido ahí en una acampada desde hace 272 días. No hay que dejar de lado esa cifra, que es casi un año, casi vamos por el aniversario ya, y parece ser que el intentar las cosas por la vía... simple y legal, pues que a veces pues no funciona, pero no habéis cedido nunca al seguir allí luchando día a día y manifestándoos y estar presentes para que buscaran una solución, ¿no? Pero lejos de mostrar esa solución, parece que sois los olvidados, ¿no? Lo que has dicho antes, Santi, de que parece que estáis allí, pero nadie os ve, muy poca gente os ve, o quien os tiene que ver parece ser que no quiere veros. No, y aunque nos viesen, o sea, voltearían la vista hacia el otro lado, lo mismo que hace cualquier ser humano que nos ve en esa situación en la calle, ¿me entiendes? Tirarse las tiendas de campaña. Pero bueno, yo lo que digo siempre, que no hay que perder la esperanza, hay que ser paciente, saber esperar, porque al final yo creo que de todo sacrificio siempre viene una buena recompensa, y pienso, lo tengo clarísimo, de que todo lo malo que hemos pasado hoy en el campamento, sé que algo bueno está por llegar, eso lo tengo clarísimo, más si cabe ahora con el sindicato este que se está formando, de las personas que aquí sin hogarismo, y bueno, es un sindicato que está en proceso de emancipación, o sea, comenzando los pasos, diríamos, en una palabra, y bueno, esperemos que con ese sindicato las personas sin hogar pues nos unamos y tengamos entre todos más fuerza y más voz. Ojalá, o sea, la voz, ¿no? Bueno, vuestra sí, propia, sin sí, intermediarios, y para poder sí, seguir adelante en las luchas desde una forma un poco más representada y más con más fuerza, ¿no? Porque al final hace falta eso, tener un portavoz, tener algo constituido y defender las luchas desde el colectivo, porque a veces pues se pierde un poco, ¿no? El hilo de la lucha cuando intervienen otras entidades u otros, si intervinieran también, porque hay veces que tampoco. Sí, entonces, bueno, que animaros muchísimo y gracias, Santi, por vale, tirar adelante de este proyecto, que es verdad que contigo se puede contar para todo. Entonces es una pasada, y hablando desde la experiencia personal, que es una bellísima persona, Santi, también ha hablado de nosotros, pero hay que hablar también de él, y siempre está por la labor de ayudar a los demás, y de hecho, bueno, como bien ha nombrado antes, el día de San Jorge vendieron libros y han destinado el dinero para comprar leche para otro proyecto solidario, que es la Vía Solidaria. Entonces sí, que unas personas que están luchando por tener algo, porque se considera que ahora mismo no tienen nada, aunque tienen mucho, que son valores y humanidad y bondad, que eso es, vamos, primordial, y muchos no tienen, pues que estén luchando, y que encima lo que consigan lo dediquen a los demás, es que es digno de alabar, y desde aquí yo creo que todos mis compañeros pensamos lo mismo hacia eso, y queríamos darte las gracias de que tengas ese corazón, y bueno, y que no cambies a pesar de todo. Gracias a vosotros, de verdad, por darme la oportunidad. Eso ha sido una lección para mucha gente que tiene recursos. Sí, es simbólico que ustedes estén acampados en las puertas de los antiguos tribunales y todavía no reciben justicia. La gente que hemos estado viviendo como ustedes en la calle, siempre procuramos no estar cerca de donde están ustedes, el sitio, cerca del Ebro, porque ahí el cierzo es más fuerte, se forma un cañón y te entra el frío por donde quiera. Me imagino que la semana que entra, que están anunciadas lluvias prácticamente todos los días, van a tener no muy agradable presencia ustedes con su sistema donde están viviendo. ¿Cómo llevan adelante? Porque más de una vez se enferma uno, está uno más atento, o las enfermedades están más cercanas con uno. ¿Cómo llevan la parte de salud ustedes ahí, su grupo? Bueno, de salud, gracias a Dios, ahora estamos bien, a excepción de Mijael, que es un chico de la República Checa, que es un muchacho, un hombre ya con 57 años, y es el único que realmente me preocupa, porque los demás no somos jóvenes, pero tenemos fuerza y moral, ¿me entiendes? Y mucha dinámica para seguir adelante. El único que me preocupa es esta persona, y bueno, la verdad es que es una situación complicada, pero bueno, es pues que no sabemos realmente, ¿me entiendes?, lo que puede pasar mañana. Vivimos el ahora, el presente, lo que estamos viviendo en estos momentos, porque mañana Dios dirá dónde podemos estar o qué nos puede pasar en esta noche, ¿sabes? Entonces no nos queda más remedio que ni siquiera tenemos la atención necesaria por parte de la Cruz Roja, ¿me entiendes? Pues si un chico de ellos se nos pondría ahora enfermo, yo no podría acudir, o sea, no tengo medios económicos para llamarlos, ¿me entiendes? O sea, llamo al 901 ese, pero es dinero que gastas que no tienes para llamar, ¿me entiendes? Se te pasan de un teléfono a otro, te dicen espérese, que está saturada las llamadas, o sea, y no tenemos realmente, ¿me entiendes? No tenemos los medios necesarios para afrontar estas situaciones, sí. No está bien cubierto lo que no. Es este tipo de situaciones reales y problemáticas sociales como es el sinhogarismo. Yo muchas veces me he planteado, yo afortunadamente no me he visto en situación de calle, pero tengo el gusto de conocer a muchos de vosotros, y la verdad es que he aprendido mucho de la vida gracias a vosotros, y me he planteado muchísimas situaciones que yo nunca me hubiera planteado, y desde aquí animo a que todas las personas se planteen mínimamente escuchar las historias de vida y los testimonios, porque por lo menos, dado que tenemos la suerte de no vivirlo, escucharlo y cambiar, ¿no? Y yo desde el punto de vista sanitario, ahora hilando un poco lo que decía Jesús, desde mi punto de vista profesional me he planteado muchas cosas, porque yo pensaba que nosotros teníamos la cobertura universal hacia todos, y a la hora de la verdad, como usuario, desde luego me pongo en situación de sinhogarismo y me planteo en una situación de enfermedad, y no hay recursos que aborden la salud en la calle. Y lo digo en alto y claro, porque yo he tenido que acompañar a muchas personas sin hogar a recursos de salud, yo he tenido que intervenir y he tenido que llevar a urgencias a muchas personas. Y he de decir que, como siempre, el profesional no hace a la persona, sino a la persona al profesional. Y entonces, bueno, nos hemos encontrado atenciones de todo tipo y supongo que esto es generalizable a todos los servicios. Y bueno, nos quedaríamos eternamente hablando, yo creo, con Santi, hablando de esta problemática, porque tampoco queríamos dejarla en el olvido, como parecía que estaba ahora mismo, después de tanto tiempo, en esta lucha incesante de estar allí y escuchar que no cambia nada y que no se están poniendo soluciones y que... pues esto se ha quedado estancado y volvemos a lo mismo de siempre, que no avanza. Entonces, nada, seguir animándote, Santi, a que no ceses en tu lucha, que no decaigan esos ánimos. Gracias. Y ese optimismo que tú tienes por la vida, y que sigas empujando a tus compañeros, como bien lo haces, que te consideran como sí. Familia, y eso es lo más importante que habéis creado ahí, que es una familia, y que nada, por nuestra parte seguiremos apoyándote siempre y que mucho gracias, ánimo, de verdad. Gracias de todo corazón. Los políticos de todas las geometrías, de izquierda, de derecha, de centro, de extremos, siempre se llenan que están a favor de los más desfavorecidos. Y si se puede clasificar el grupo donde están ustedes, sin lugar a dudas, no le está yendo muy bien. ¿Se ha acercado algún político a ofrecerles alguna respuesta, a interesarse de su problema? Nadie, al día de hoy nadie. ¿Cuántos hecho, días llevan ustedes ahí? 272. ¿Cuántos días crees tú que necesiten más para que pueda un político? Pues no sé, yo creo que la eternidad. Yo lo mismo que igual necesitamos otros 272 días, no yo creo que ya, si nos han acercado, ya nos acercan. Bueno, Santi, ya sabes que esta es una radio amiga, es un programa amigo. Gracias, Pepe. Y que aquí tienes voz para cuando quieras. Vale, muchas gracias, Pepe, Natalia, vale. Jesús, y encantado como siempre de estar aquí. Se resuelve bastante. Gracias a ti. Con La Casa en la Mochila, programa de radio que hacemos gente sin techo y techo precario y o en exclusión social. Contáctanos en WhatsApp y Telegram en el teléfono 674-874-668, en el correo con la casa en la mochila 2.0 @gmail.com, en Twitter @casaenlamochila y en las cuentas de Facebook con la casa en la mochila y Radio Topo. También en la web radiotopo.org, en emisión en directo y podcast, repetido los martes a las 13 horas. Esperamos vuestra participación al programa con vuestras sugerencias. Muchas gracias por vuestra participación y escucha. Vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos. Corazón de mi alma, alma de mi corazón.